Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 12 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público el programa de la Feria y Fiestas 2023 que arranca esta noche con el pregón a cargo de Jesulín de Ubrique y el posterior alumbrado. En la noche de ayer se procedía a la instalación de la portada de la calle Sebastián Macías El Pato y se pudo llevar a cabo con éxito la prueba de dicho alumbrado. El concejal de Fiestas, Daniel Domínguez Chávez, explicaba que en estas últimas horas los trabajos se centran en la colocación de cada feriante en su lugar correspondiente, tanto en lo que respecta a las atracciones como a los diferentes puestos de comida, de venta de artículos e incluso la tómbola, además del escenario para el pregón. Ello provoca que se vuelvan a efectuar durante el día de hoy cortes de tráfico, permitiendo el acceso solo a residentes. La actividad mañana en la caseta municipal estará marcada por la entrega de premios de los diferentes concursos de pintura, así como la celebración de los sorteos de las actividades organizadas por la Delegación de Cultura. Además, se celebrará el Día del Niño con un precio especial de 2,50 euros las atracciones. El resto de días, las infantiles tendrán un precio de 3,50 y las juveniles de 4. Sí, la verdad que sí. Parece que está todo listo, pero son muchos detallitos que hay que ir puliendo y intentando dejarlo lo mejor posible. Que parece que ya está todo hecho, pero siempre hay mucho trabajo por hacer. Y entre alumbrado, decoración y componer todo de la mejor forma posible para que la gente tenga buenos accesos y demás, pues quieras o no, hay que estar echando último coletazo. Sí, no me equivoco, desde anoche estaba ya montada, porque se hizo la prueba de alumbrado, y si había que modificar algo y demás, pues era poca cosa, pero que estaba ya también preparada. Sí, la verdad que sí, estamos ahí liados con ellos porque, hombre, son muchos, el espacio no es lo grande que quisiéramos por ahora, pero vamos, nos estamos adaptando bien e intentando hacerlo de la mejor forma posible para que estemos cómodos por la feria. Sí, tuvimos que cortar por algunas horas por lo mismo, porque claro, ellos traen camiones de grandes dimensiones para maniobrar por allí, y aunque haya poco tráfico, lo perjudica bastante, ¿no? También estábamos con el tema de alumbrado, con el tema de adorno, lo de farolillo. Hay muchas escaleras por el medio, mucha gente transitando y es casi imposible. Tuvimos que llamar para intentar cortar un poco, por lo menos lo principal de los coches que pueden circular por el pueblo tranquilamente. Sí, habrá cortes puntuales a lo mejor. Intentaremos tener lo máximo posible la carretera abierta para que la gente pueda transitar sin ningún problema. Pero claro, cuando venga algún camión de grandes dimensiones o tengamos que estar justo en el centro de la calle para montar escenarios y demás, pues intentaremos cortar para que no haya ningún problema. Hoy comenzamos con el Zulín, tendremos el pregón a las 11 de la noche y nada, la verdad que con muchas ganas y mucha ilusión de que esto empiece y que todo salga bien. Y hombre, quieras o no, el Zulín pues trae bastante expectación, nos están llamando de muchos sitios y nada, lo que queremos es que sea un pregón bonito para el pueblo y que la gente lo disfrute. Tendremos donde está su estatua y la plaza de toros justo enfrente, pues montaremos el escenario pues a la espalda de la caseta municipal más o menos, para que mientras esté viendo el pregón pues tenga el pueblo de fondo, a la espera ya de que a las 12 nuestro alcalde pues conecte con el botoncito y empiece nuestra feria. Hoy tendremos orquesta, que es de 12 a 4 de la mañana más o menos, y ya así pues toda la programación que iremos teniendo todos los días en la caseta municipal, que ya creo que ayer se pasó por PDF y demás para las páginas, para que tenga constancia la gente, y hoy se repartirán también todos los folletos que tenemos para que la gente pueda estar informado de la programación de nuestra feria. Tendremos algunas consumiciones, algunas comidas que se irán dando tras la feria, ¿no? Dependiendo del día que tengamos, pues hemos programado diferentes actividades para que la gente esté en movimiento y tenga cositas donde estar distraído y pasándolo bien. Están trabajando en ello. El Día de la Mujer, si no me equivoco, son consumiciones, y el Día del Mayor pues son comidas, ¿vale? Son almuerzos. Ahí ya la programación está todo detallado perfectamente y es donde pueden ver las cositas que vamos a ir teniendo. Han puesto unos horarios y para que te inscribas y demás, y claro, ya ahí hacían un sorteo para que no sea aleatorio, ¿vale? Jesulín de Ubrique ha confesado estar muy tranquilo y con ganas de estar esta noche con sus paisanos. A pocas horas del pregón, el torero adelantaba que no tiene nada pensado ni nada escrito y que se dejará llevar, dice, por sus emociones. Sí apuntaba que pretende recordar su vida en su pueblo y disfrutar de un momento que para él es un honor. Algo que aceptó sin dudar, dice. Me llamó Patricaro, la concejala de Cultura, y fue todo muy sencillo y muy rápido. Este no será el primer pregón para Jesús Janeiro, que ya fue el protagonista en el Carnaval de Cádiz en 1995. Sin embargo, será especial porque el escenario es el ideal, ha dicho, en mi pueblo, en la avenida que lleva mi nombre, frente a mi estatua y a una plaza de toros que tantos éxitos me ha dado. Sobre la duración, la improvisación hace que no haya nada claro y apunta que lo mismo puede tardar 15 minutos que 45 o media hora. Le escuchamos. Bueno, bien, normal, tranquilo y bueno, con ganas de estar ahí esta noche con todos vosotros. Y nada, un pregón, bueno, quizás un poco recordando mi vida, lo que ha sido mi vida en mi pueblo. Y bueno, disfrutando y disfrutar del momento, que bueno, que para mí es un honor, ¿no? El poder ser pregonero en mi pueblo. Nunca lo había sido antes. Y bueno, pues me lo comunicaron, me lo transmitió el ayuntamiento y bueno, pues la verdad es que me hizo bastante ilusión, ¿no? Y nada, esperemos que sea una noche bonita y agradable para todos. Sí, hombre, uno intenta siempre hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, tampoco llevo nada pensado ni voy con un papel escrito ni con nada redactado, ¿no? Yo creo que el mejor pregón es decir lo que sientes, lo que te salga de dentro y como lo sientas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya ahí está lo bonito, ¿no? Del pregón para mí, ¿no? La improvisación y los recuerdos que me vengan de mi pueblo, que han sido muchos y durante mucho tiempo, ¿no? Se puso en contacto conmigo la Patri, que es la concejala de Cultura, y me lo comentó así, bueno, me lo comentó por encima, pero bueno, querían reunirse conmigo. Le dije que nada, que encantado, que yo me reunía con ellos sin ningún problema. Me reuní con ellos en el ayuntamiento, ya con Mario también, con el alcalde, justo cuando, bueno, no sé, fue a los pocos días de tomar yo ya posesión. Y nada, pues muy sencillo y muy rápido todo, ¿no? Dije que sí, sin ningún tipo de problema. Y ya está, y muy fácil, muy sencillo y bueno, como a mí me gusta hacer las cosas, ¿no? Rápido y sin problema, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido la única vez que yo he sido pregonero en algún sitio, ¿no? Y bueno, qué mejor sitio que ser pregonero del Carnaval de Cádiz, ¿no? Que está también fue gorda, está fue gorda. Pero desde entonces no he vuelto a ser pregonero en ningún sitio, ni en... Quiero recordar, y te estoy hablando ya de que no sé si fue en el año 94, año 95. Y desde entonces no lo he sido, ¿no? Entonces, hombre, pues, mira, después de tantos años, poderlo ver una vez más, y en mi pueblo, pues me pareció la idea bastante bastante buena, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, pues, ya te digo, o sea, ha ido todo sobre ruedas. Tampoco he querido ellos, bueno, yo creo que es mejor dejarme llevar un poco por mis emociones y lo que he podido sentir durante esos años, ¿no? Que he estado en mi pueblo, que fueron sobre 15, 16 años los que estuve viviendo en Ubrique, y ya está, dejarme un poco llevar por mi historia, por mi paso por mi pueblo, porque lo llevo en la sangre y ya está, ¿no? Pero fue, ha sido todo muy muy sencillo, ¿no? Pero ya te digo, o sea, después del pregón de Cádiz, nunca más creo que he sido pregonero en ningún sitio ni en ninguna fiesta de nada. Creo que es mejor mirar de frente a la gente y expresar lo que tú sientes, ¿no? O sea, puede durar 10 minutos, que puede durar tres cuartos de hora, que puede durar una media hora, no lo sé. El tiempo no lo sé, pero es un poco, no, yo no sirvo para ponerme delante de la gente con un papel escrito y con lo que tengo que decir, no me sale. Y fíjate, si he puesto una condición ha sido esa, que no sé lo que voy a hacer, ni lo que voy a decir, porque no lo sé, pero bueno, cuando esté ahí en mi pueblo, pues bueno, empezaré, supongo, a recordar pues toda mi infancia, porque mi infancia ha sido en Ubrique. El escenario es el ideal, porque en mi pueblo, en mi avenida, en la Plaza de Toros, frente a la escultura, frente a la estatua que tengo, pues hombre, muy muy emotivo todo, ¿no? Entonces, quieras o no, pues hombre, el marco es bastante adecuado para mí, ¿no? Y bueno, y delante de una plaza de toros que tantos éxitos me ha dado, afortunadamente, y que tengo tantas tardes buenas y recuerdos buenos, ¿no? Los gigantes y cabezudos no faltarán a esta feria 2023 y amenizarán con sus tradicionales desfiles y pasacalles las mañanas de esta semana. De nuevo acompañados de la banda municipal de música los dos primeros días y de la agrupación musical ubriqueña el viernes y el sábado, los recorridos se han modificado levemente debido al traslado de las casetas de la Plaza de las Palmeras al nuevo recinto ferial. No obstante, se han podido mantener las zonas por las que se pasaba cada día y si bien están un poco a la expectativa de si resultarán un poco más largos o más pesados, sobre todo para los pequeños, confían en que todos se puedan desarrollar de la mejor manera posible y se consiga el objetivo, que no es otro que arrastrar hacia el recinto ferial al mayor número posible de gente que está por la mañana en la calle para que la feria de día vuelva a tener el auge que tenía. Por ello atravesarán toda o parte de la Avenida de España todos los días y realizarán un pequeño baile en el centro de la vía peatonal antes de subir a través del Paseo del Prado, Tenería y Sebastián Macías El Pato. Fede Puerto, componente del grupo, ha recordado que este grupo organizador de los gigantes y cabezudos no es cerrado y anima a todo aquel que así lo desee a que se sume y se una a esta experiencia, ha dicho, tan satisfactoria. De momento cuentan con 14 adultos y otros 3 componentes más jóvenes. Las salidas serán cada día a las 11 de la mañana desde la ermita de San Pedro y se pide a los pequeños que quieran formar parte del pasacalles que estén unos 20 o 30 minutos antes. La verdad que sí, con ganas ya de un nuevo año, de una nueva salida del pasacalle y ultimando preparativos. Ahora mismo hemos estado en contacto con el ayuntamiento ya, porque ya como todo el pueblo puede ver, pues han publicado lo que son los recorridos y ya te digo, una camiseta que llevamos normalmente los miembros de este colectivo improvisado de cada feria, pues acabo de recogerla y ahí la estoy preparando por talla para que cada compañero venga y ya se lleve sus camisetitas y ya organizamos el día, el color que vamos a llevar, para que estén un poco identificados las personas que vamos a cargo de los gigantes, que no es que sea un grupo cerrado, vamos, que son los que estamos encargados, pero que cualquier ciudadano, cualquier persona que acompañe el pasacalle puede ponerse una cabeza, puede coger gigante, que estamos abiertos a la participación ciudadana, ¿sabes? Sí, pues esto, vamos, lo tenemos claro, que aquí está abierto a todo el mundo y de aquí vamos, que al revés, animo a que participen, porque la verdad que es una experiencia muy satisfactoria, ¿no? Pues yo llevo ya muchísimos años participando y ahora, por ejemplo, ya yo llevo 8 años con mi pequeño también, que también participa, y la verdad que deseando de dar las vacaciones de verano y ya está deseando que llegue septiembre, los gigantes, que si la música, que si qué banda, que si que nos van a tocar este año, con que nos van a sorprender tanto la banda municipal como la agrupación. Y ya te digo, estos días son de nervios por parte de ellos, de los niños y nosotros mayores, que parece que también tenemos ahí el pellizquito. Y este año pues con un aliciente nuevo, que es el gran puerto de montaña final, que es subir a la zona del Hiperzón. Claro, ahora ya los últimos, ya yo mandé que fuesen a ponerse un poco en forma y que este año nos esperaban. Esperaba unos tramos, bueno, no sabemos si será, porque la verdad es que estamos ahí, ya con el ayuntamiento tuve yo contacto y estuvimos hablando de posibles modificaciones sobre la marcha, dependiendo, porque como tú sabes, por el tema de adultos no, pero los pequeños, como sean días de mucho calor, pues la verdad es que lo pasan mal. Entonces, en principio, los recorridos oficiales que están ya publicados, aunque hay un error, creo que han puesto el mismo recorrido miércoles y jueves. De todas formas, ahora si quieres lo podemos comentar. Y ya por eso, ver qué sensaciones, porque ya los otros recorridos de antiguamente a la Plaza de la Palmera, pues más o menos sabíamos, llevábamos nuestro tiempo para llegar sobre 1:30 o 2 a la caseta. Así, nuestra idea y nuestra intención siempre es el salir temprano. Mucha gente dice que es muy temprano, a las 11, ¿no? Porque a las 11 ya lo que hacemos es intentar arrastrar al mayor número de personas que ya vayan hacia el recinto ferial, que la feria de día vuelva a tener el AVS que tenía antiguamente. Es nuestra intención, después de pasar por la Avenida España, que es el centro del pueblo donde más gente se acumula, donde más gente disfruta con los bailes. Entonces, este año ha sido un poco el tema ese, ¿no? De cuadrar, de qué forma, para que se siga pasando por la Avenida España, pero el recorrido no sea tan largo ni tan duro, para que los pequeños tampoco lleguen, ¿sabes?, muy fatigados. Entonces, ha sido eso. Tuvimos una reunión, nos citaron a varios miembros, acudimos con el ayuntamiento, y la verdad, hombre, que es en principio un recorrido que yo creo que va a gustar. Mantenemos los sitios clave, por ejemplo, la salida desde la ermita de San Pedro, lo mantenemos para que el casco antiguo también lo toquemos un poquito, la zona del Algarrobal también la tocamos. Este año, ahora lo vemos de esta forma, el último día queremos coger, de hecho se cogerá, por el Parque Rafael Alberti, para entrar por la barriada de Andalucía, como tenemos, ¿sabes? Entonces toca un poquito ir cambiando recorrido y sobre la marcha ya iremos viendo si es suficiente, si no es suficiente, si es muy largo, si es muy corto, ya lo iremos viendo. Este año es esa la incertidumbre que tenemos, y los miembros de los gigantes, a ver cómo se presenta. Que no se alargue mucho, las paradas, porque también contamos con la colaboración de la policía local, tenemos que intentar que a la hora de hacer las paradas para el poquito refrigerio del agua, que no sea una zona muy conflictiva con respecto al tráfico. Y nada, este año pues empezamos de cero de nuevo, pero que no pasa nada, estamos los mismos con los nuevos que se vayan agregando y con la misma ilusión y la misma ganas de todos los años. Y antes de acabar, vamos con varios apuntes. Por un lado, les contamos que la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique ha informado que mañana, en horario de 7 de la mañana a 10, se van a realizar trabajos de mantenimiento en las calderas de la piscina municipal, que pueden provocar un humo negro que en todo caso estará controlado. Por otro lado, les comentamos que la Peña Flamenca de Ubrique ha anunciado que su Noche Flamenca de la Piel se celebrará finalmente el sábado 23 de septiembre a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Peña. En la cita estarán presentes los ganadores de la última edición del concurso en las modalidades de cante y baile, los sevillanos Eduardo Hidalgo y Juan Carlos Hermida, y se contará además con Rocío Alcalá como artista invitada. El guitarrista oficial volverá a ser Didier Macho. Y cerramos con deportes. La Asociación Ciclista de Ubrique organiza el próximo 6 de octubre la tercera gincana escolar. La misma tendrá lugar en la pista exterior del pabellón municipal, dando comienzo a las 8 de la tarde, si bien se pide a los participantes que acudan una media hora antes. La actividad está dirigida a niños y niñas desde 3 años hasta sexto de primaria. Victoria Panal y Pablo Amaya, ambos nadadores del Club Natación de Ubrique, subieron al podio de la sexta travesía Lago de Arcos, que se celebraba el pasado fin de semana en honor a Jacob Soria. La primera de ellas se impuso en la categoría junior femenino con un tiempo de 25.07 en una distancia de 1.500 metros en aguas abiertas, marca que le valió también para ser cuarta de la general femenina. Por su parte, Pablo Amaya empleaba un tiempo de 22.40 sobre la misma distancia, siendo segundo de su categoría y decimotercero de la general masculina. Por otro lado, también les informamos que los pescadores del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, Manuel Martínez y Francisco Javier Medina, se han proclamado campeón y subcampeón del Campeonato Provincial de Corcheo Mar Absoluto de Cádiz, celebrado este pasado domingo en Campamento. El primero de ellos sumó un 1 y un 3 en las dos mangas de las que constaba la prueba, mientras que Medina firmó 2-2. Cuarto fue David Mateos y séptimo finalizaba el ubriqueño David González Guerra. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.